vi muy conmovida. Traspasando el umbral del campo santo y ante una tumba solitaria y desteñida, amargamente se deshizo en llanto. Amargamente se deshizo en llanto. Después besó la polvorienta fosa, una oración su boca murmuró, enjugó el llanto de su faz hermosa y lentamente el campo santo abandonó. Y lentamente el campo santo abandonó. La tumba visitaba, pero de pronto la hermosa no volvió. Por otro amor su pecho palpitaba y de la yerta ceniza se olvidó. Y de la yerta ceniza se olvidó. Solo hay una mujer en esta vida que tiene siempre un corazón leal. Es nuestra madre santa y bendecida, que nunca, nunca la dejaré de amar. Que nunca, nunca la dejaré de amar.